La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día jueves 4 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme con usted en este devocional de la palabra de Dios, el cual es la continuación del día de ayer. Ayer encontramos una porción hermosa en la palabra de Dios y le dimos lectura en el libro de Mateo capítulo 6, versos 25 al 33. Por tanto yo os digo, no os congojéis por vuestra vida que habéis de comer y que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni allegan en alfolíes y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Más quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en un horno, Dios la viste así, ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Hasta ahí la lectura. Y antier aprendimos que esta es una porción bíblica que tiene seis porciones que se repiten a lo largo de la Escritura. La palabra que Dios explica aquí a través de Cristo es: ¿no sois vosotros mucho mejores que ellas? Por seis ocasiones Jesús habla acerca de que somos mucho mejores. Es un sello de verdad. Seis puntos que se repiten en varias porciones bíblicas, y cuando uno las encuentra forma este sello de verdad, dos triángulos unidos, seis puntos, donde Jesús responde y repite: ¿no eres tú mucho mejor que ellas? Así que esta parte está coronada por una porción: buscad primeramente entonces el reino de Dios y su justicia, esta parte de Mateo 6:25, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? El no trabajar solamente por comida y vestido, como las aves no acercan su comida en alfolíes, en graneros, y Dios las alimenta, el Padre Celestial las alimenta. Y vimos también cómo ni Salomón ha sido vestido con estas vestiduras con las que Dios viste los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan. Entonces, ¿cuál es el secreto de este alimento? Sino el secreto de tener alimento y vestido es que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí vimos cuatro puntos que este verso narra. La primera palabra que encontramos fue más, y vimos que en nuestro español la palabra más no es otra cosa más que una conjunción que indica contradicción, pero en hebreo es muy diferente. Vimos que significa herir, derribar, tomar una vara, un palo, un puño cerrado, moler cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. Entonces lo primero que Dios pide es que usted quite cualquier cosa que le interponga su relación con Dios. En este mismo momento tal vez usted ya no tenga tiempo de oír el devocional, quiera salirse, quiera irse a trabajar, y no está mal, tiene su lugar. Pero debe entender que cada que usted se acerca a Dios hay algo que le interrumpe. Debe ser sabio, el diablo no le gusta, y a la naturaleza carnal que tenemos tampoco le gusta tener una relación real con Dios. Pero Jesús dijo: si tú quitas, si tú hieres, si tú sacas, si sacas tu palo y quitas cualquier cosa que se interponga entre Dios, entonces, y tú te voy a bendecir. Así que la segunda porción en esta parte de estos cuatro puntos es una palabra hebrea más buscad primeramente. La palabra primeramente es Rashid, la misma palabra hebrea que significa cabeza, significa gobierno. Y esta palabra hebrea está encontrada también en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, antes que existiera cualquier cosa, Dios ya era el principio, Dios es el principio, es la cabeza, es el gobernante, es la guía, es el soberano, es el que manda. Así que debo buscar, ¿qué cosa? Primeramente, a la cabeza, al soberano, al gobierno de todas las cosas. ¿Y qué debo buscar primeramente? Sino el reino de Dios. Y la palabra para reino es una palabra femenina, como dijimos ayer. Una palabra femenina, su reino. En otras palabras, la relación de el esposo y la esposa, el Cristo y sus amados, la iglesia, el grupo de cristianos que se separa para amarlo. ¿Qué debo buscar sino esta relación de amor que debo tener entre Cristo y yo? Cristo es el Salvador de la vida, el Señor, el Rey. Se vuelve para nosotros, por decirlo así, un esposo amado que no tiene otra cosa más que protegernos y amarnos. Ahora sí, entonces llegamos al cuarto punto del cual tanto hemos estado necesitando llegar. La palabra, el número 4 en esta porción, te serán añadidas. Y mire, para que usted entienda más sencillo, Dios lo hace más todavía, más sencillo. La palabra añadido es la misma palabra hebrea para José. José en el hebreo significa literalmente añadido. Y esta porción es la misma palabra hebrea para José. Así que entendiendo la vida de José, podremos entender qué es lo que se nos está diciendo. Y es que José fue uno de los muchachos hijos de Jacob, el cual tuvo por esposa a Raquel. Raquel es su madre y Raquel le fue dada el milagro de parir un hijo, de tener un hijo, y el nombre de él fue José. Ella era estéril, dificultades, usted puede encontrar la cita bíblica en Génesis y puede conocer por los capítulos 40, 41 estas historias acerca de ellos. Sin embargo, José es un niño milagroso. Dios abrió la matriz de esta mujer llamada Raquel y le tuvo por nombre José, porque le añadió un hijo, porque se lo dio. José es un personaje tan increíble en la Biblia, porque todo el tiempo está buscando, todo el tiempo está deseando. José, uno de los hijos de Jacob, fue aquel muchacho que fue capturado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, llevado a Egipto, comprado por un hombre llamado Potifar, gobernante de la casa de Faraón, el cual tuvo a bien por ponerlo en su casa. Usted lea la historia en la Biblia. José es un increíble hombre de Dios. Sin embargo, fue encarcelado, fue llevado a un lugar olvidado y él nunca dejó de batallar. Tuvo la fortuna de poder ser el gobernante después de Faraón en todo Egipto, por la sabiduría que Dios le dio. Y tuvo dos hijos, uno llamado Efraín y el otro Manasés. ¿Y por qué les puso Manasés? Sino porque la palabra para Manasés es olvido. Luego, si usted quiere ser bendecido, necesita olvidar todas las ofensas. Y Efraín, el hijo de José, también es llamado fructífero, o el que tiene fruto. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si usted quiere que todas las cosas le sean añadidas, debe tener a José, el que es añadido, el que olvida y el que es fructífero. Luego Dios quiere que usted olvide todo el mal que le han hecho y que usted sea fructífero en las porciones que le da. Amigo, Dios está listo para bendecirlo, para ayudarlo, para bendecirnos a todos. Así que con esto termino el cuarto punto, que ha sido una bendición para mí. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Que Dios bendiga tu vida y tengas a Efraín y a Manasés el olvido y ser fructífero. Dios te bendiga.